A veces uno cree que la música es un espacio de entretenimiento y uno se olvida de que es un espacio de construcción y de la disciplina de la música que se puede llevar a un montón de áreas. Estaba mirando al niño tocando la marimba, sumamente entretenido. Eso no se aprende ni mirando la tele, ni en el computador,